Bueno, chicos, hola. ¿Quién es la primera que viene? Bueno, ahora va a pasar una hojita. Estos son los que ya vinieron a la clase pasada, ¿sí? Los que vinieron a la clase pasada se buscan, ¿sí? Y ponen dos palitos, ¿sí? En clase anterior y este. Los que arrancan hoy ponen el nombre y apellido y un palito, ¿sí? En la clase de hoy. ¿Cuál es la idea? Si quieren, ¿sí? Inventen cualquier nombre. La idea es tener un control yo, ¿sí? Para después hacer una estadística, para ver si aquellos que vinieron a todas las clases, o casi todas las clases, ¿sí? La idea es que aprueben, ¿sí? Que regularicen la materia. Si después de pasar el primer y segundo parcial, vemos que la tendencia es que desaprueba la gente que viene a todo el curso completo, y allá lo que estamos haciendo más y no sirve. ¿Sí? Es que sí. Más clases vienen, más posibilidades de aprobar algo. Hasta ahora no viene fallando esa estadística. ¿Sí? Todo concuerda. El día que no concuerde, esto no va a existir más. ¿Sí? Bien. Yo soy Juan. Soy docente hace 7 años ya. No soy patólogo. Estoy haciendo la residencia en pediatría. La idea del curso esto lo explico muy brevemente, ¿sí? No nos vamos a extender mucho como en la clase anterior, es apuntar a las cosas grandes, ¿sí? Y lo básico que tienen que saber de cada uno de los TP. ¿Sí? Después ustedes estudien lo que quieran. ¿Sí? Pero la idea es, se saben lo que vemos acá, después profundizan más sobre esos temas si quieren, y después leen otras cosas si quieren. ¿Sí? Pero como muchas veces cursan otra materia, laburan, tienen un montón de quilombos, ¿sí? El tiempo que tienen para estudiar es muy limitado. ¿Sí? Este tiempo para pato, este para fan, esto para micro. Entonces la idea es que ese tiempo que tienen, que lo optimicen en cosas grandes. Pues el gran problema que tienen es que no saben qué estudiar. ¿Sí? Entonces, no le puedes dar lo mismo estudiar necrosis que envejecimiento celular. ¿Sí? No puede ser lo mismo. Está bien, ya pasó el primer TP y ahora han visto que la palabra envejecimiento celular no se nombró. Bueno, creo que donde más la escuchamos fue acá en el curso cuando ponemos estos ejemplos. ¿Sí? Entonces, acá no vamos a ver todo el temario que figura, porque imagínense, en 2 o 3 horas por semana no podemos ver todo. ¿Sí? Pero sí vamos a ver las cosas grandes y lo que muchas veces generalmente entran en el examen. ¿Sí? Después ustedes leen lo que quieran, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Qué más? La idea es ver la parte teórica y después al final vemos el CD y vamos mezclando y repasando cosas lo que vimos en la parte teórica. ¿Sí? Después cuando hagamos microscopía vamos a repasar y ver. Ya con el primer TP ya pasó, pero nos queda todavía el segundo y el tercer TP, que ahí volvemos a ver cosas. Si bien en el primer TP ustedes no sabían lo que era hemorragia, era necesario que pudieran verla, ¿sí? A lo mejor no saben por qué se produce, las causas, qué es ni nada, pero saben que ese glóbulo rojo fuera del vaso es hemorragia. Entonces sí describió un área hemorragia, ¿sí? Bien, la idea es esa, con la parte microscópica, que ustedes reconozcan cosas, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿sí? Siempre, como habrán visto tanto en el grupo de Facebook, ¿quién no está? Dos. Bueno, siéntanse en especial, búsquenlo, es el grupo oficial del CECI. Por lo general hay uno por materia, bueno, también hay un pato, ¿sí? En ese pato sí está como pato 1, oficial, CECI, no sé, son muchas cosas, ¿sí? Habrán visto que hubo uno de los tantos posts, ¿sí? Hay dos cosas. Por un lado, vamos poniendo preguntas, ¿sí? Repasando, que después van a ver que muchas de esas, de alguna u otra forma, se las van a preguntar en el examen, ¿sí? La idea es repasar todo eso. Yo hago una pregunta, ustedes van contestando, ¿sí? En la medida que contesten bien, seguimos con otra. Si contestan mal o nadie contesta y todos se huelgan, se queda ahí, ¿sí? Y por otro lado, habrán visto que hubo otra cosa que escribí, que es una frase, obviamente no es mía, es de algún filósofo, de algún ser humano que en algún momento estuvo en la Tierra, ¿sí? La idea es que tratemos de abrir un poco la cabeza, ¿sí? Que es uno de los problemas que tiene el estudiante de medicina y después el médico, ¿sí? Muchas veces como que la facultad nos cierra en algo, ¿sí? Y terminamos siendo bastante cuadrados y limitados. La idea es que ustedes puedan pensar, ¿sí? Que puedan reflexionar, ¿sí? Que abran la cabeza. Cuando empiecen su práctica, o muchos antes, van a ver que no todo es lo que es el libro, ¿sí? Y hay cosas que van más allá de la enfermedad y de lo que están viendo. Y eso que va más allá de la enfermedad y lo que están viendo no está escrito en el libro, o por lo menos los libros que estudiamos acá en la facultad, ¿sí? Ahora, tienen que tener una cabeza lo suficientemente abierta para pensar en otras cosas, ¿sí? ¿Cómo es posible que un pibe de un año tuvo 4 bronquiolitis, por ejemplo? ¿Sí? Está bien. Y después le echan la culpa a los virus y no sé qué cosa, pero no es normal que 4 veces en un año de vida tenga eso. Bien. Muchas cosas pueden estar pasando, no solamente a él, en el entorno, en la familia, un montón de cosas, ¿sí? Que muchas veces no están escritas. Y en los adultos pasa lo mismo. Incluso en los adultos es más fácil. Es mucho más fácil ver otras cosas. Entonces, la idea es que abran la cabeza, ¿sí? Piensen un poco, reflexionen y se animen, ¿sí? Se animen a pensar y a no ser maquinitas. Ya van a ver que después entran en algo muy maquinista, que son los algoritmos, ¿sí? Fiebre, todo, dolor, pintada de costado, neumonía, antibiótico, pum, chavo a la casa. Ese paciente se va a la casa y a las 2 semanas vuelve. ¿Sí? Bien, entonces, la idea es que vamos a poner una frase en cada clase, después la posteamos, el que quiera opina, dice lo que se le venga a la cabeza, lo que le parezca, pierde, ¿sí? Pierde ese miedo a opinar y ver que otro te vea que estás pensando, ¿sí? Y lo hacemos. Y después, en la próxima clase, yo, ¿sí? Al principio, en unos minutitos, digo 2 palabras de lo que me parece, ¿sí? Ahora como que nos expandimos un poco, porque en la segunda presentación, ya la semana que viene, seguramente va gente nueva, no nos vamos a presentar de nuevo y hacer todo, ¿sí? Ya arrancamos, ¿sí? Bueno. Estuvieron muy bien los chicos que estuvieron hablando, ¿sí? O dieron su opinión respecto a esta frase, ¿sí? Los felicito, no sé quiénes son, esto es muy anónimo todo, chicos. Como verán, no me voy a asociar el nombre con sus caras, es muy anónimo su opinión. Así que bueno, muy bien, ¿sí? La frase era saber lo que sabe. Lo que no sabe es característico del que sabe. Le hago una breve reseña, ¿sí? Hace mucho tiempo... mucho tiempo. Sócrates, ¿escucharon? Sí. Bueno, cuestión que va el rey del lugar ese, va al oráculo de Delfos y le pide a la pitonisa que le diga cuál es el ser humano más sabio del planeta, pues lo quiere tener con él para su consejo. Y le dice que el más sabio es Sócrates. Y este le dice, Sócrates, y Sócrates no es nada. Nada. Bien. Esos comentarios le llegan a Sócrates. Y Sócrates dice, yo soy el más sabio, yo no soy político, no soy carpintero, no sé hacer nada, no sé hacer esto, no sé hacer esto, no sé hacer esto, no sé. ¿Cómo yo voy a ser el más sabio? Y después de tanto pesar todo, ahí reconoce que es el más sabio porque sabe que no sabe. Entonces tiene toda la potencialidad para aprender. Al reconocer, ¿sí? Cuando reconocemos que no sabemos algo, y esto la medicina lo tienen que tener, ¿sí? Si no saben, no saben, ¿sí? Porque si no terminan cayendo en una ignorancia y lo sabés, y vos por miedo a quedar con un boludo. Sí. Y vos por dentro decís, bueno, después llego a mi casa y lo lees, y después llega a tu casa y no lo lees, andás a ver lo que te pasa en el camino y lo lees y seguís pasando. ¿Sí? Entonces, no se sabe, ¿sí? Es el principio para aprender. ¿Sabés esto? No, no sé. Si tiene buena onda el otro, te lo explica. ¿Sí? Y si no, bueno, después irás vos. Muchas veces le va a pasar a los pacientes. No sé. ¿Sí? ¿Alguno es docente acá? Levante la mano quien es docente de algo. Bien, ¿alguna vez le preguntaron a sus alumnos algo que no sabían? Y le dijeron, no sé, o le mandaron una fruta terrible. Perfecto. Bárbaro. Y lo otro es, averígüelo ustedes también. ¿Sí? En realidad aprendemos todo. Y si no sabes, no sabes. ¿Sí? Me van a preguntar cosas a ustedes, en lo que yo no las sé. Dice, ah, vos, docentes, montoneo. Sí, no sé. ¿Sí? No lo sé. Lo averiguo, aprenden ustedes, aprendo yo, aprendemos todo. ¿Sí? Entonces, esto es para ahora en su formación, se están formando, no saben. Después, cuando sean médicos, está el. La otra espada de, ah, ya te recibiste, ¿cómo no vas a saber? Bueno, que eso de última le sirva como presión positiva para repasar y recordar cosas, pero bueno, no lo sé. ¿Sí? Llegarán a su casa, lo estudiarán y bueno, listo. ¿Sí? Tampoco es la muerte de nadie. ¿Sí? Y después, cuando termine la especialidad, ah, te recibiste en el médico y después hiciste la especialidad y no sabes, y bueno, no sé, no me acuerdo, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Bien, y cada uno va a saber algo de algo en particular, pero no va a saber todo de todo. ¿Sí? Entonces, yo sé más de auto y vos sabés más de muñeca. ¿Sí? Y no por eso yo soy superior a vos. ¿Sí? Bien, entonces no tengan miedo a no saber. Bien. Bueno, la clase pasada nos había quedado un tema que para ustedes muchas veces es un poco escabroso, ¿sí? Que es lo de apoptosis. ¿Lo leyeron? Sí. Bueno, la idea es más o menos que ustedes sepan lo clave y lo básico para entender apoptosis y poder transmitirlo. ¿Sí? Estos son unos dibujos que son del 7ª edición. ¿Ese es el libro que me robaron que les conté? Que estaba todo marcado, rayado, todo. Bueno, ese es el 7ª edición que me robaron. En el 9ª edición de Coso Naranja no está estos dibujos. Pero bueno, por suerte quedaron y se inmortalizaron acá. Ah, esto es tuyo, ¿no? Esto es tuyo, ¿no? Colección de celulares tenía hecho. Esta conferencia de prensa, el patón bajo. Bueno, mañana Messi no juega. Bueno. ¿Ven bien ahí? Ahí. Clásica de disparar la apoptosis. Una es de afuera de la célula y otra es de adentro de la célula. ¿Sí? Nosotros vamos a tener unas caspasas iniciadoras que activan a las caspasas ejecutoras y las ejecutoras ejecutan diferentes cosas, bueno, no importa. ¿Sí? El tema es cómo activamos y cómo llegamos a las caspasas iniciadoras. ¿Sí? Y ahí es donde podemos llegar, desde afuera de la célula o desde adentro de la célula. ¿Sí? Bien. Acá hay un receptor, ¿sí? Que nos va a servir para gatillar la apoptosis desde afuera de la célula. va a haber una proteína adaptadora que es como la que hace intermediar entre el receptor y la capaz iniciadora. ¿Sí? Después lo vamos a ver. Y después, desde adentro de la célula, hay algo muy importante que es la mitocondria. ¿Sí? Frente a diferentes sustancias, ¿sí? Circunstancias, perdón, se pueden liberar determinadas cosas que vamos a ver, que activan las capas iniciadoras. ¿Sí? Y esta es la vía intrínseca y esta es la vía extrínseca. ¿Me tomo esto si no me muero, chico? ¿Se entiende? Bien. El día acá, ¿eh? No, pero esto es un desastre. ¿Te hago una pregunta? Sí, pero lo suelto y se vuelve. Bueno, no importa. Sí. ¿Qué definición le das a apoptosis? La apoptosis es un tipo de muerte celular. ¿Sí? Si por esas cosas de la vida se le escapa programada, ¿sí? Aclare que lo de programada va en el sentido, ¿no?, de que la célula nace y ya sabe que en 39 días y 2 horas va a morir. ¿Sí? Programada en el sentido de que una vez que suceden determinadas cosas que ya vamos a ver, ya no hay vuelta atrás. Es un programa de muerte que se activa y se activa, ¿sí? Se activa la bomba y se explota. Acá no viene MacGyver, nadie que te lo para, ¿sí? Se explota. En ese sentido lo de programada, ¿sí? Bien. Después, sépanse, hay otros tipos de muerte. Después, de última, si no perdemos mucho tiempo hoy, lo publico como para que tengan una idea de algo, ¿sí? De otros tipos. Autofagia, necroptosis, ¿sí? Aunque sea uno o dos más para que sepan. ¿Sí? Porque muchas veces le pueden preguntar, ¿y qué otro tipo de muerte conocen? Sí. Bueno. Bien, entonces, fíjense. Perdón, con la ronquita del Zoom de ahí también la podés ampliar. No pierdas esa. Tema que pierde. De... Se supone que se acomoda una vez que la dejamos. Esto es lo más acomodado que puede estar. El receptor de TNF, ¿sí? Son los más estudiados de la bioextrínseca. Vamos a tener unas proteínas adaptadoras, ¿sí? Activan unas iniciadoras que después vemos, después las ejecutoras y vemos. Del otro lado, la biointrínseca, ¿sí? Frente a la retirada de factores de crecimiento, retirada de hormonas, ¿sí? Después vemos qué pasa, se liberan diferentes sustancias, el más importante, uno de los que está es el citocromo C, lo vamos a ver un rato. Citocromo C, capaces iniciadoras, ejecutoras y vamos. Otra de las cosas que puede pasar, después en neoplasia volvemos a retomar esto, ¿vieron la P53? Sí. Que P53 corrige errores, sí. ¿Sí? Y si no corrige, hace apoptosis. Sí. Bueno, muchas veces, ¿sí?, el tema de radiaciones, radicales libres, produce daño en el ADN, si eso lo puede reparar. P53, perfecto, si no puede reparar, ¿sí?, la idea es que esa célula muera, si no es potencialmente maligno. ¿Sí? Bien. vamos a ver un poquito más en detalle cada una. Esta es la extrínseca, ¿sí? Es la que a lo mejor a ustedes les resulta más fácil, ¿sí? Y está con el ejemplo de fosfas ligandos. Fíjense, membrana, la capa lipídica. Este es el receptor FAS. Fíjense que tiene un dominio de muerte, ¿sí? Intracelular. Y este es FAS ligando, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Cuando FAS ligando se une, ¿sí?, a FAS, la idea es que se produce como una trimerización del receptor. Se aglutinan esos receptores, ¿sí? Fíjense como un ligando está con tres receptores, ¿sí? Entonces se produce como una aglomeración de esos receptores. ¿Sí? Cuando esto pasa, cuando esos receptores, ¿sí?, como que se juntan, se amontonan, se conglomeran, se produce un entrecruzamiento de esos receptores y un cambio conformacional, ¿sí?, cuando se les une FAS. En este cambio conformacional, en este dominio intracelular, ustedes hagan de cuenta que en ese cambio conformacional queda, ¿sí?, queda formado como un bolsillo, ¿sí? No es así, pero para que tengan el concepto, queda formado como un bolsillo. Acá es recto, bueno, se produce un cambio conformacional en el receptor y queda como un bolsillo. ¿Para qué va a servir eso? Normalmente ustedes tienen en el citosol y dando vueltas, volviendo la caspasa 8, la procaspasa 8, ¿sí? La caspasa 8 es inactiva, está dando vueltas ahí, no tiene dónde caerse muerta, ¿sí? Nada. Fíjense, ¿sí?, que cuando se cliva ese receptor y se produce ese cambio en la estructura, se crea un bolsillo. FAS es dominio de muerte asociado a FAS. ¿Qué es esto? Es la proteína adaptadora. ¿Sí? Dominio de muerte asociado a FAS. ¿Sí? Es lo que va a ser el nexo entre el receptor y la caspasa iniciadora. Vendría a ser acá la procaspasa 8. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que va a pasar es que esto se va a unir recién cuando se esté formado ese bolsillo. Normalmente no se une, ¿sí? Solamente se va a unir cuando se produzca ese cambio conformacional en el receptor y se pueda unir FAD, y FAD es el que va a clivar a la procaspasa 8 en caspasa 8 activa, ¿sí? Pero si el cambio conformacional en la estructura de ese receptor no se produce, no se une FAD, ¿sí?, no se cliva a la procaspasa 8, nada, ¿sí? Y después todo lo mismo, que después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, acá como lo clave es el cambio, ¿sí?, conformacional que va a haber en el receptor una vez que FAS ligando se una. ¿Sí? Y esta trimerización. ¿Está? Pero si esto no existe, FAS no tiene dónde meterse. Fíjense, ¿sí?, este FAS recién se mete y se acopla una vez que está trimerizado. Si no, no. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo era vía intrínseca. Habíamos dicho que era por depredación de factores de crecimiento, hormonales, ¿sí? Bien. Mitocondria, estamos acá, ¿eh? Tenemos mitocondria, citosol, ¿sí? Para entender esto, muchas veces se ha servido con uno que está la familia de las proteínas BCL2. ¿Sí? Familia de las proteínas BCL2. Y dentro de la familia van a tener las antiapoptóticas y las proapoptóticas. Entre las antiapoptóticas van a tener a las proteínas BCL2. Y entre las pro van a tener, por ejemplo, a FAS-BAC. ¿Sí? Entonces, una cosa es la familia de las proteínas BCL2 y otra cosa son las proteínas BCL2. ¿Sí? Las proteínas BCL2 son antiapoptóticas. ¿Sí? Y de las PRO tenemos las BAC y las BAC. Todas corresponden a la misma familia. ¿Sí? Bien, fíjense. Esto es mitocondria, membrana externa, tenemos las BCL2. Son antiapoptóticas. ¿Qué hacen las BCL2? Nosotros tenemos citocromo C. ¿Sí? Acá en el espacio intermembrana. Si citocromo C sale, activa apoptosis. Chao. ¿Sí? Bien. BCL2 es antiapoptótica. ¿Qué hace BCL2? Impide que salga citocromo C. Y si por esas cosas de la vida citocromo C sale, impide que se una a la PAF 1. ¿Sí? Factor activador de apoptosis. ¿Eso? Factor activador de apoptosis. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando hay privación de factores de crecimiento hormonales, ¿sí? Estas BCL2 que están expresadas en la membrana externa, ¿sí? Son reemplazadas y se expresa BAX y BAC. ¿Sí? Entonces, ya no van a tener más BCL2. ¿Sí? Empieza a expresarse BAX, BAC, citocromo C sale, el citocromo C se une a la PAS 1, ¿sí? Y ahí cliva a las procaspasa 9, la activa, y después hay una activación autocatalítica. Acuérdense que este es totalmente exponencial, ¿sí? Se cliva una caspasa, esa caspasa, ¿sí? 2, 4, es totalmente exponencial, se declivan todas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a leer, acá no está, pero estaba en la anterior, que decía activación autocatalítica. Acá está. Activación autocatalítica de caspasa. Esto va a pasar con todas. ¿Sí? Bien. Por otro lado, ¿sí? Nosotros, hay otras, si bien se elimina el citocromo C, otra de las cosas que sale es el AI, factor inductor de apoptosis. Dentro de la célula, no importa los nombres, ¿sí? Que ubican después, ¿sí? Como complete los más, pero le tiene que llegar el mecanismo, están los YAPs, son proteínas también. Los YAPs, ¿sí? Son inhibidores de la apoptosis. Se inhibe la apoptosis, así como está BCL2, acá que te inhibe, hay otros que son los YAPs, ¿sí? Son inhibidores de apoptosis también. Bien. Cuando sale, por ejemplo, la IF, lo que hace la IF, ¿sí? Es inhibir a este. Entonces inhibe al que inhibe y se libera la apoptosis. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense, desde afuera de la célula, desde adentro, lo que importa vía extrínseca es la caspasa 8. La caspasa iniciadora es la 8. En la vía intrínseca es la 9. ¿Sí? Después las caspasas ejecutoras las comparten, es la 3 y la 6. Una vez que se activan estas caspasas ejecutoras, ejecutan. ¿Qué producen? Activación de las endonucleasas, que después vamos a ver, y rotura del citoesqueleto. ¿Sí? ¿Estos qué son? restos celulares que salen en cuerpos apoptóticos. ¿Sí? Bien. Esto que está acá es muy importante, después lo vamos a ver. Es el flip-flap de fosfatidil serina, la monocapa externa. ¿Sí? Pasa de la monocapa interna a la monocapa externa. ¿Y esto para qué carajo sirve? Sirve para que lo reconozca el macrófago. ¿Sí? Por eso acá no van a tener inflamación. Es como que el macrófago pasa constantemente, pide DNI. ¿Sí? En cuanto ve que tiene fosfatidil serina en la monocapa externa, fagocito. ¿Sí? Por eso tampoco van a tener inflamación acá, en la apoptosis. ¿Sí? Bien. Lo último, que también se lo suelen preguntar, diferencias entre necrosis y apoptosis. Uno, la necrosis siempre es patológica. La apoptosis puede ser patológica o fisiológica. La necrosis afecta a un grupo de células, en lo general, ¿sí? Ustedes piensen que si yo te agarro la arteria renal y te lo ocluyo, no se va a morir una célula, Se muere un grupo de células, ¿sí? Bien, en cambio la apoptosis, células aisladas. Por lo general, en cuanto al tiempo, la necrosis es sincrónica, es decir, ocurre todo al mismo tiempo. Piensen en esa arteria renal que ustedes taparon, todas esas células, la idea es que se mueran todo al mismo tiempo, porque ninguna recibe oxígeno, nutrientes, nada. Se mueren todas al mismo tiempo, no puede morirse una dentro de una semana. ¿Sí? Bien. En cambio, una apoptosis, ¿sí? Puede ser sincrónica o asincrónica, ¿sí? Pueden ver células en diferentes estadios. La necrosis es ATP independiente. ¿Sí? En cambio, la apoptosis es ATP dependiente. Y fíjense qué importante que la célula, hasta para morirse, ¿sí?, necesita energía. ¿Sí? Bien, la necrosis tiene inflamación con el flujo de neutrófilos. ¿Sí? La apoptosis no tiene inflamación. Después vamos a ver por qué es importante, porque siempre que hay inflamación, después de reparación, todo, sin la apoptosis, cuando estaba toda la embriogénesis, si hubiese inflamación, después hay reparación, todos seríamos todos monstruitos. ¿Sí? Imagínense cuando se estaban plegando por allá, todo después, cuando se mueren por apoptosis y ahí ocurriese inflamación, seríamos todos monstruitos caminando. ¿Sí? Pero bueno, hay apoptosis y no hay inflamación, entonces está todo divino. ¿Sí? Y es más, dijimos que en la necrosis hay neutrófilos, ¿sí?, que son re importantes, que vienen, liberan enzimas, producen esterolisis, que hemos hablado en la otra clase, ¿sí? Bien, en la apoptosis va a venir el macrófago. ¿Sí? En la necrosis también va a venir el macrófago. ¿Sí? No piensen que no, pero la idea es que les quede como diferencia. Bien. ¿Qué pasa con la membrana plasmática? La membrana plasmática en necrosis está rota. ¿Sí? Van de las fibras de mielina y todo eso. En cambio, la apoptosis está conservada, pero está alterada. ¿Sí? Fosfatidil serina está la monocapa externa. Y eso es re importante. ¿Sí? El núcleo en la necrosis va a tener pignosis, ¿sí?, como que se condensa, cariorexis se fragmenta, cariólisis desaparece. ¿Sí? En la apoptosis puede... ¿Cómo? Pignosis, cariorexis, cariólisis. En la apoptosis van a tener fragmentación. Esta fragmentación... ¿Sí? Fíjense que en los dos se fragmenta el ADN, pero es diferente. En la necrosis se va a fragmentar al azar, ¿sí?, por ADN asas. ¿Sí? Son enzimas que rompen ADN donde se les canta, caen y rompen ADN asa, rompen al azar. En cambio, en la apoptosis no es al azar, ¿sí?, es internucleosómica. ¿Sí? Y se da por endonucleasas, no rompen en cualquier lado. ¿Sí? Eso es lo que después le va a dar cuando hace una corrida el patrón en escalera. contenidos celulares. En la necrosis va a haber digestión enzimática de esos contenidos celulares. ¿Sí? En cambio, la apoptosis van a estar intactos, pero están ahí los cuerpos apoptóticos que después lo va a fagocitar el macrófago. ¿Sí? Están intactos, es esto. Están intactos, salen en los cuerpos apoptóticos que después los fagocita el macrófago. Sumamente importante de todos estos cambios es lo que le pasa a la membrana y lo que le pasa al núcleo. ¿Sí? Puede ser que le pregunten, decime tantas diferencias entre necrosis y apoptosis. ¿Sí? Y si ustedes dicen, decime tres diferencias, han llegado a preguntar hasta 10. ¿Sí? Si dice, decime tres diferencias entre necrosis y apoptosis, y le dice una es sincrónica, la otra no. Bueno, bien. Una grupo celular, la otra no. Bueno, bien. Una siempre es patológica, ¿eh? Bueno, bien. Ahí dijeron tres, lo cagaron. Pero les van a seguir preguntando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más importante y lo que queremos que les quede, ¿sí?, es qué le pasa a la membrana, qué le pasa al núcleo, cómo se fragmenta el ADN. ¿Sí? La membrana rota, los cambios que hay en el núcleo y cómo es la fragmentación del ADN, que es completamente diferente las tres. ¿Sí? Bien, así que esas tres traten de acordársela. El núcleo y la apoptosis, de vuelta. Fragmentación. Puedes tener condensación, también puede haber condensación y fragmentación por endonucleasa. Bien. El último temita cortito, que va a durar muy pocos minutos, casi nada, y se le suele preguntar, y está en la calcificación. ¿Se acuerdan que dijimos? Al final de todo estaba escrito las cosas que íbamos a hablar, la calcificación. Bueno, hay veces que me la olvido y se la termino dando como al final, y ahora me acordé. ¿Sí? Tuvieron suerte. Bueno, calcificación distrófica y calcificación metastásica, ¿sí? El depósito del calcio, punto. El tema es que tiene diferencias y se da en diferentes circunstancias. Y con este cuadrito tan sencillo, la idea es que se la acuerden y cuando les pregunten, si le preguntan, no queden mirando el techo, ¿sí? Que muchas veces pasa. Entonces, como para que sepan lo grande, ¿sí? Bien. La calcificación distrófica, el tejido está alterado y la calcemia del paciente está normal. ¿Sí? ¿Qué es esto? Por ejemplo, después lo vamos a ver justo en el TP2 de cardio, no hoy, pero sí la semana que viene. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una placa de ateroma, ¿vieron que se puede calcificar? Bueno, ese tejido está alterado, se depositó calcio. Ahora, el calcio del paciente es normal, no es que tiene una hipercalcemia. ¿Sí? Bien, ese es un ejemplo de una calcificación distrófica. ¿Sí? En la metastásica, ¿sí?, el tejido está normal. Y la y el calcio está aumentado. ¿Sí? Por ejemplo, un hiperparatiroidismo. ¿Sí? Hiperparatiroidismo. ¿Sí? Entonces, el tejido está normal, no tiene ninguna alteración, pero se te depositó calcio, pero tiene un montón de calcio dando vuelta por la sangre, y bueno, en algún lugar se te deposita. ¿Sí? Bien. Esto es tan simple que parece que muchas veces queda mirando el techo. ¿Sí? Sobre todo, esta es la que más vamos a ver, pues la vamos a ver en diferentes momentos de la cruzada. ¿Sí? Bien. PP2, importantísimo. Vamos a ver. Hiperemia, congestión, edema, hemorragia. Infarto, lesión por isquemia de perfusión, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis, shock. La semana del 24 es el primer parcial, el segundo parcial la semana del 12 de junio. Sí, queda igual. Estas próximas dos semanas es el TP de este, de cardio, y las próximas dos semanas es el de inflamación. Y la del 24, el examen. Igual ahora después se lo subo. Me pasaron hace un rato. Bueno, bien. ¿Qué es? ¿Quiero que teníamos como vedette en el primer CP? ATC es aterosclerosis. Arriba, insuficiencia cardíaca. Arriba, infarto agudo miocardio. LIL, lesión por esquina de reperfusión. Shock. El stand que ustedes van a estar. Relájense. Bien, nadie se murió por cruzar pato. Así que relájense. Acá no va a estar el primero que se infarte ni que se muera por cruzar pato. ¿Sí? Bien. No ven con esto, chicos. Mira que teníamos en cada TP, dijimos que vamos a marcar cosas grandes, que son muy grandes, que tienen que saber sí o sí. Que casi como que te sentás y te preguntan. Bien. En este TP es muy importante trombosis, cuarto agudo miocardio. Diabetes, ¿sí? Son temas pero muy importantes, ¿sí? Se le da mucha bola, les va a servir mucho a ustedes también, ¿sí? Y se toma bastante. Hay preparado los tres, el micro hay preparado de los tres, ¿sí? Bien. ¿sí? Seguido. Pues una cosa grande, gigante, ¿sí? Si te sentás y te preguntan insuficiencia cardíaca, quizás lo vamos a ver y le va a encantar cuando hay todos cardiólogos, ¿sí? Sí, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? O hipertrofia ventricular izquierda, mira el techo y se complica, ¿sí? Lo que no le va a pasar nada es si no saben esto. Pero si lo saben, le puede sumar. ¿Sí? Y es una boluda, ya lo vamos a ver. ¿Sí? No van a perder ni 5 minutos en esto. Lo van a entender rápido y lo van a saber. Pero también, si se sientan y le dicen que es cirrosis, si no saben lo que es cirrosis, es muy complicado. ¿Sí? Entonces, si bien están las veredas, es muy probable que les pregunten respecto a esto. ¿Sí? También les pueden preguntar respecto a esto. ¿Sí? Esto es un tema más o menos de frecuencia, de cosas que les pueden preguntar. ¿Sí? Pero todo esto se nos va a preguntar. ¿Sí? De alguna u otra forma, se nos va a preguntar. No sé si. Van a ver que es menos de lo que parece. Che, ¿todos se pusieron acá? ¿Las otras ya las estaban dando vuelta? ¿No había tres hojas? ¿No se las pasé? ¡Qué desastre, chico! ¡Qué desastre! ¡Qué loco! Créame que por Word es peor. Bueno, hay cosas más importantes. ¿Alguno leyó algo de este TP? Bueno, muy bien los que leyeron. Y los que no, burro, tienen que leer. Mentira. Bueno. Hiperemia y congestión. Tanto la hiperemia como la congestión, los dos términos, hacen referencia a un aumento de la sangre en el intravascular. ¿Sí? Aumento de sangre en el intravascular. Supónganse que este es el vaso. ¿Sí? Ahora el vaso es esto. No sé por qué, pero hay más sangre adentro. ¿Sí? Aumento de sangre en el intravascular. La diferencia entre los dos va a ser cómo es que se llega a este aumento. ¿Sí? Pero los dos hacen referencia a lo mismo. Aumento de sangre en el intravascular. ¿Sí? Bien. La hiperemia es un proceso activo que se da por vasodilatación arteriolar. Se produce una vasodilatación arteriolar que termina aumentando el flujo sanguíneo local. Se dice que tiene un color rojizo. Y es lo que vamos a ver, por ejemplo, en la inflamación. Vamos a ver TP3 después, que una de las características va a ser que va a haber una vasodilatación arteriolar. ¿Sí? Es un proceso activo. Va a estar el lactamino, un montón de cosas así, vasodilatar. Bien. Otra cosa es el aumento de la demanda en el músculo cuando se hace ejercicio, que se pone rojo, todo eso, bueno, eso se da por lo mismo, por una vasodilatación arterial, ¿sí? Para que le llegue más sangre al músculo, ¿sí? Eso es hiperemia, un proceso activo, ¿sí? Bien, la congestión es un proceso pasivo que se da por una disminución del retorno venoso. tiene un color azul rojizo, ¿sí? Pues lo que se acumula es esa sangre venosa. ¿Cómo? Más lento. ¿Más lento? Bueno. Sí, es un proceso pasivo, ¿sí? Que se da por una disminución del drenaje venoso, que va a tener un color azul rojizo, que es por esa acumulación de la sangre venosa, ¿sí? Depende de dónde esté esa congestión, es que ustedes pueden tener una congestión localizada o sistémica. Por ejemplo, miembro inferior. Bien, miembro inferior. ¿Sí? Esta es la rodilla. ¿Sí? Bien, supónganse en que. Ya me cuenta que esto es vaso, ¿sí? No vamos un vaso adentro, pero supónganse en que tienen una trombosis venosa profunda. ¿Sí? Trombosis venosa profunda. ¿Sí? Sangre no va. Este vaso pasa de ser así a ser así. ¿Sí? No, ¿por qué? Tenés una disminución en el drenaje venoso, ¿sí? Y tenés una congestión local. ¿Sí? Después vamos a ver que después se hincha. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es una disminución del drenaje venoso con una trombosis venosa profunda, ¿sí? Y después el tipo termina con todos los pies hinchados. Por ejemplo, esto es localizado, pasa acá. ¿Sí? Bien. Pero, si ustedes tienen, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Después cuando veamos, les voy a cerrar más, insuficiencia cardíaca derecha, se va acumulando todo hacia atrás. Hay una congestión retrógrada hacia atrás. Se te va el hígado, se te va el vaso, se te va el riñón. Todo tenés una congestión retrógrada sistémica. ¿Sí? Diferente a esto que estaba localizado. ¿Sí? Entonces, una insuficiencia cardíaca derecha es un ejemplo que tiene una congestión sistémica. Bien. Esa congestión es diferente. Por lo general, ¿sí? Las dos, muchas veces, se acompañan de edema. Edema. Por lo general, las dos se acompañan de edema y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es la localización? Hiperemia y congestión. Ahora vamos a ver por qué. Hiperemia cuando es por inflamación, sí. No, pero eso va a ser local, se te va a joder esto nomás. En la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Se te jode todo. Lo tenés al hígado, lo tenés al vaso, lo tenés a los riñones, tenés un edema sacro, se te jode los miembros inferiores, todo. Acá vos lo único que vas a tener con edema es de acá para abajo. De acá para arriba no vas a tener. Una pregunta, ¿la hiperemia es solamente localizada y la otra es sistémica, la congestión? Sí. No, la congestión puede ser localizada o sistémica. Depende de qué es lo que se te obstruye, ¿sí? Nada más que una es porque disminuye el drenaje venoso y la otra es porque hay una vasodilatación arterial. Una está en el sistema venoso y la otra está en el sistema arterial. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Acá decir. No, aumenta el diámetro, aumenta el calibre. La idea de la vasodilatación arteriolar en la inflamación, ¿sí? Es que aumenta el flujo. Ahí sí. Pero cuando vos tenés en el sistema venoso, como acá, en esta trombosis venosa profunda, ¿sí? La idea es lo que vamos a aumentar, que vamos a ver ahora la presión hidrostática. Eso es otra cosa. Cuando veamos después insuficiencia cardíaca, van a ver que si ustedes tienen, este es el corazón con las cuatro cámaras, tienen el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, ¿sí? Que viene la aorta, ¿sí? Y vos tenés una insuficiencia cardíaca derecha, que no te funciona esto, esto te funciona bárbaro, con lo cual va a seguir viniendo sangre, ¿sí? Pero se te empieza a acumular, ¿sí? Vas a tener congestión, acuérdense en el hígado, el vaso, ¿sí? Tienen los riñones, ¿sí? Y hacia arriba lo mismo, ¿sí? Todo lo que viene desde arriba es lo mismo. Ustedes piensen que va a haber más sangre, acá va a haber mayor presión. Esto viene, es todo un sistema de bajas presiones, ¿sí? Acá va a haber más sangre, va a haber mayor presión y empieza también una congestión hacia arriba, ¿sí? Después ustedes cuando agarran a este paciente que lo cuesta, que le levantan el hígado y ven esa infugitación, ¿sí? Y es porque están levantando esta columna de líquido que está acá acumulado, ¿sí? Entonces le levanté el hígado, le levanté la columna y ves cómo, ¿sí? Se le hincha en esa infugitación yugular, ¿sí? Bueno, igual después lo vamos a ver, no se preocupen, ¿sí? Entonces, grande, uno es activo, el otro es pasivo. Uno se da por vasodilatación arterial, el otro se da por disminución del drenaje venoso. ¿Sí? Los dos es lo mismo, aumento de sangre en el intravascular. Por lo general, sí, los dos también se acompañan de edema. Y ahora vamos a ver por qué. El edema es la acumulación de cantidades anormales de líquido en el intersticio, cantidades anormales de líquido en el intersticio y o en cavidades. En las cavidades, si se acumula en cavidad pleural se va a llamar hidrotórax, ¿sí? Agua en cavidad pleural, hidrotórax, sangre, hemotórax. Si se acumula en pericardio, hidropericardio, muy bien. ¿Y en peritoneo? Ascitis. Créanme que está bien porque va siguiendo la lógica. Hidroperitoneo salió. Pero bueno, muy bien. Y generalizado, anasarca. Muy bien. Anasarca es un edema generalizado. Bien. Causas de edema. Anasarca. Anasarca. Ahí le escribo. Ana salta la chacra. Ana salta. ¿Sí? Bien, Ana salta de más generalizado. Usted dice que se queda mirando el techo también. Bien, si ustedes van a Robbins, el Robbins le va a decir que hay cuatro mecanismos de edema. Para entender esto, esperen que borro a la zarca que me molesta. Para entender esto, recuerden, este es un vaso, ¿sí? Presión hidrostática va a estar dada así por esa columna del líquido, es la fuerza que hace el líquido contra la pared, ¿sí? Saca agua. Presión hidrostática, presión oncótica, perdón, es, va a estar dada por las proteínas, ¿sí? Es la que mete agua dentro del vaso, ¿sí? Principal proteína plasmática de esto, albúmina y la hace. ¿Y qué necesita para hacer proteína? Aminoácido. Ya necesita comer carne, proteína o algo. ¿Sí? No, hidro. ¿Está bien? Bien. Cuestión que, además de esto, están otras cositas que son los linfáticos. ¿Qué hace el linfático? Agua del intersticio, lo mete y después, ¿sí? Va a conducto torácico y se junta todos con todos amigos de arriba. ¿Sí? Bien, esto está constantemente pasando. ¿Sí? Hay un equilibrio dinámico entre esto, sale agua, entra agua, sale para acá, ¿sí? Están todos con la pelota, son todos amigos. ¿Sí? Bien. Los mecanismos de EMA son 4. 1. Aumenta la presión hidrostática. Ustedes piensen que si este es el vaso, ¿no? Y ahí hay sangre. Y ahora el vaso es esto. ¿Ahí hay más sangre o menos sangre? Hay más sangre, más líquido, mayor presión hidrostática, sale más agua. ¿Sí? Bien. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en una trombosis venosa profunda, en una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Todo lo que asocien con una disminución del retorno venoso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué va a dar esto? Es tan simple como eso que tener más líquido dentro del vaso, aumenta la presión hidrostática, sale agua. ¿Sí? Bien. Otra causa, disminución de la presión endótica. ¿Sí? Por ejemplo, desnutrición. ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan que antes habíamos visto en la esteatosis? Que había una causa que era, la principal era... ¿La principal causa de esteatosis? Bien. No cirrosis. Cirrosis viene después. ¿Sí? Bien. Alcoholismo. Y para que no se quede todo en alcoholismo, porque el alcohólico siempre le echamos la culpa, hay otra. Un par. ¿Sí? Entre esas dijimos la malnutrición proteica. ¿Sí? No tienen para hacer proteína, no pueden transportar los lípidos, se quedan. ¿Sí? Bien. Por un lado te va a dar eso, pero por otro lado no tenés proteína para hacer, para transportar los lípidos, pero tampoco tenés para hacer albúmina. No, yo sí te jerarquizo los lípidos, pero no te hago albúmina, hoy te hago albúmina, mañana no te hago... ¿Sí? No. No tienen para nada. ¿Sí? Bien, entre todas las cosas, no tienen para hacer albúmina. Bien, malnutrición proteica es un ejemplo de disminución de la presión endótica. ¿Otro? Insuficiencia hepática. ¿Bien? ¿Alguna alteración hepática? ¿Cómo? Rico, alguna alteración renal. Muy bien. ¿Por ejemplo? ¿Eh? Algo escuché por acá. Síndrome nefrótico. Muy bien la compañera. Síndrome nefrótico. No sé si lo leyeron, si se acuerdan, si no lo leyeron, no sé qué. Literalmente, pero la palabra mean proteína. ¿Sí? Literal. Una proteinuria mayor a 3,5. Mean proteína. Entonces, es mayor lo que perdés que lo que haces. ¿Sí? Bien. Y van a ver, el síndrome nefrótico, una de las características que se le dé más. ¿Sí? Bien. Y lo que dijeron del hígado. Bien, póngale nombre, cirrosis. Así van mezclando todos los temas. Bien, otra causa, dijimos que sale agua, entra agua y el agua también se va linfático. Ahora, si vos tenés obstruido el vaso linfático, si tenés una disminución, una obstrucción, ¿sí? Linfática, estás en lo mismo. ¿Sí? El agua no pasa acá y se te queda en el intersticio. ¿Qué era además? Agua en el intersticio. Bueno. ¿Sí? Bien. Filariasis, ¿se acuerdan? traumatismo, tumor, hay un montón de cosas que les puede producir esta obstrucción linfática. ¿Sí? Y hay una que es micro, ¿la habrán visto? Filariasis. Sí. ¿Les suena? Sí, parásito. Parásito, por lo menos bien, eso es importante. Ubicar en qué mundo bacterias, virus, hongos, parásitos está. Eso es genial, muy bien. Entonces, parásito, ¿sí? Bien. Cuestión que empezaba a joder el vaso linfático, hacía fibrosis, te obstruía esto. ¿Sí? Era tal el edema, esto es un linfedema. ¿Sí? Era tal el edema, ¿sí? Que muchas. Estas personas después lo terminan llamando y lo van a ver como elefantiasis. Googleenlo, miren la foto y no se van a olvidar nunca en su santa vida. Elefantiasis. ¿Sí? Unas patas, a mí me la mostraron en su momento y me quedo. ¿Sí? Bien, cuestión que eso va a ser con una obstrucción linfática. ¿Sí? ¿Cómo se llama el parásito? Filaria. ¿Y qué? Filaria. Ah, fila, la enfermedad filaria, sí, y la otra era filaria, no sé cuánto. Ah. Me olvidé de traje bajo. Bueno. Ah, nos falta uno. El cuarto, hay un cuarto mecanismo que nombra el Robin, que es retención de sodio. ¿Sí? Esto es una alteración en la función renal, ¿sí? En donde reabsorbe sodio. ¿Sí? Indefectiblemente también va a entrar agua. Entonces vos vas a tener mayor líquido en el intravascular, vas a tener mayor presión hidrostática y te va a dar edema. ¿Por eso ese no sería parecido al primero? Sí, pero el mecanismo con el que se forma es otro. En aquel tenés la disminución del drenaje venoso y todo eso, y en este en realidad tenés esta alteración renal. Es el aumento del líquido en el intravascular. Exacto. ¿Sí? Bien, el Robbins lo nombra como mecanismos diferentes. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿para qué les sirve a ustedes esto de edema? Puede ser una subcapricha nuestra. No. No somos caprichosos. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Supónganse que le llega a la guardia un paciente con un derrame pleural. ¿Sí? Derrame pleural. Ustedes punzan, sacan ese líquido y yo les doy dos posibilidades. Puede ser que ese paciente tenga una pleuritis, una inflamación de la pleura, que hace, ¿sí?, ese derrame pleural. Puede ser que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, que te está haciendo ese derrame pleural también, ¿no? Los dos panoramas. ¿Sí? Vos no sabés frente a qué estás, sacás el líquido, laboratorio, lo analizas, ¿sí? El líquido puede ser de trasudado o un líquido exudado. ¿Sí? Una cosa es un líquido trasudado y otra cosa es un líquido exudado. El trasudado tiene una densidad de proteína menor a 1012. Este es mayor a 1020. Hay un gris en el medio. ¿Sí? Y yo también les digo que un líquido trasudado se asocia a alteraciones hemodinámicas, mientras que un líquido de exudado se asocia a procesos inflamatorios. ¿Sí? Tenemos a este paciente que vimos recién, en donde por un lado tenemos que puede tener una insuficiencia cardíaca, lo cual es jodido, se te muere, ¿sí? Y por otro lado tenés un paciente con una pleuritis. Inflamación de la pleura, sí, está bien, te produce un derrame, jode. Pero no es la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bien, sacamos el líquido, nos llega el resultado y nos dice que tiene una densidad de 900. ¿Se quedan tranquilos? No. No. O están pensando que están en este luz. ¿Sí? Con lo cual, es una cagada el tipo, ¿sí? Tiene algo hemodinámico. Ahora, le llega una densidad de, no sé, exageren, una 1300 le llega. ¿Sí? Bien, ustedes piensan, en realidad es un proceso inflamatorio, ¿sí? Que es lo que te está originando este líquido de exudado, que después lo ven y van a tener un montón de neutrófilos, un montón de cosas, ¿sí? Bien. Este exudado puede ser una neumonía que después te hace un derrame. Y no es lo mismo una neumonía que una insuficiencia cardíaca. Entonces, esto que parece tan simple, a vos te puede separar el panorama bastante, ¿sí? ¿Preocupás? ¿Pedís ayuda? ¿O lo manejás? ¿Sí? Bien. Después de la inflamación, algo volvemos a ver. Porque es lo mismo. Sin inflamación, van a ver que un líquido exudado. ¿Sí? Que después vamos a ver cómo está formado. Bien. Hemorragia. Salida de sangre al espacio extravascular por ruptura del vaso. ¿Sí? Salida de sangre al espacio extravascular por ruptura del vaso. De la arteria o de la vena, ¿sí? Se rompe el vaso y sale. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la clase pasada. Llevemos el nitrocito. ¿Fuera el vaso o hemorragia? Punto. No sé por qué, de dónde vino, no importa. Hemorragia. Lo describen como hemorragia. ¿Sí? Bien, es esto hemorragia. Bien, así que, si bien no es una vedette, si se siente y le dicen, ¿qué hemorragia? ¿Qué es hemorragia? ¿Cómo te llamás? ¿Qué es hemorragia? Miran el techo, eso es grave. Y fíjense que es muy simple. Muy simple. ¿Qué es edema? Es muy simple. ¿Sí? ¿Qué es lo otro? Es muy simple. ¿Sí? Después, con otro tema se complica un poco más. ¿Sí? Y hay que hablar un poco más. Pero todas estas definiciones son 3-4 palabras. ¿Sí? Bien, causas de hemorragia. A ver, ¿alguna causa se le ocurra? Trauma. Perfecto, bien, traumatismo, muy bien. Esa es la que quería que me dijera. Bien, traumatismo. Otra causa, debilitamiento de la pared del vaso. Y esa pared del vaso se puede debilitar, por ejemplo, muy bien, el compañero, por un aneurisma. ¿Eh? Depende. Dice vasculitis, no, esa es otra cosa. Pero sí, por un tema que vamos a ver, que es aterosclerosis. La placa ateroma, ¿sí? Debilita la pared del vaso. Hay algo que se llama diátesis hemorrágica. ¿Alguien sabe lo que es? Diátesis hemorrágica. Diátesis. La predisposición. ¿Eh? La predisposición. Muy bien. Diátesis. No, diócesis. Diátesis es predisposición A. ¿Sí? Diátesis alcohólica es predisposición al alcohol. ¿Sí? Llega el viernes, llega el sábado. ¿Sí? Diátesis alcohólica. Llega el domingo, se portan todo bien y el lunes arrancan divino. ¿Sí? Esa es diátesis alcohólica, por ejemplo. ¿Sí? Bien. diátesis hemorrágica es predisposición a sufrir hemorragia. ¿Sí? Muy bien. Causas: alteraciones en la coagulación, como la hemofilia, la cirrosis, acuérdense que el hígado hace factor de coagulación. Otras causas de diátesis hemorrágica, las plaquetas, después vamos a ver, me olvidé, sí, hay un tema que es sí. El SID campeador, este es un SID, que es coagulación intravascular diseminada. Ya me falta algo, siempre lo pongo al lado del trombosis, y ahora no sé por qué. Bien, SID, coagulación intravascular diseminada, eso van a ver que les consumen las plaquetas, es una plaquetopenia por consumo, no tenés plaquetas, tenés más tendencia a la hemorragia. ¿Sí? Bien, ¿cómo clasificamos a las hemorragias? Las clasificamos en externas. ¿Qué dijo? Ni uno menos, che. Lo pateó. A mí. ¡Vamos! Igual somos minoría, me quedan a patar, ¿eh? Bueno. Hemorragia, clasificación externa, ¿sí? Externa hacia fuera del cuerpo, ¿sí? Tramontina, se cortan, sangra, se asustan, ¿sí? Eso es una hemorragia externa. Hemorragia interna, la sangre se puede acumular en el tejido, eso se llama hematoma, ¿sí? Tienen un músculo, se desgarra, la sangre se acumula ahí. Eso es un hematoma. O se puede acumular en cavidades internas. Y si se acumula en cavidad pleural, hemotórax. En pericardio, hemopericardio. Y ahora los quiero ver. Los que leyeron no valen. Y en peritoneo, agua en peritoneo se llamaba ascitis. Y sangre en el peritoneo, hemocitis. Bueno, esa sería la lógica. Bueno, hemoperitoneo. ¿Sí? El que dijo hemoperitoneo, que lo dijeron por ahí también, es seguir la lógica. ¿Sí? Hemotórax, hemopericardio, hemoperitoneo. 50% de posibilidades de pegar. Bien. Hay otra forma de clasificarla. Esa es una forma de clasificarla. Sin excelente. Hay otra forma que puede ser un poquito más preguntada, pero la otra se la pueden tomar también, que es según el tamaño. ¿Sí? Según el tamaño van a tener petequias es de 1 o 2 milímetros. ¿Sí? Son como puntitos. ¿Esa causa puede ser insuficiencia cardíaca o qué sería? No, hay otras enfermedades, ¿sí? Las leucemias, por ejemplo, pueden dar petequias. Es una de las causas, ¿sí? Puede dar petequias. Pero a nivel cardíaco, ¿algo que ocasione petequias que podría estar? ¿Hipertensión? No. ¿Hay? Sí. No sé. ¿Hay? Sí, claro. Yo no sé cómo se llama. No sé, pero así que vemos rayas chiquitas de uno. Conozco una persona que falleció con la Kawasaki. Kawasaki. No sé. Esa es la tríada, ¿no? No, son cinco primeros. No, Kawasaki. 2 milímetros, pueden verla. Uno de los ejemplos se puede dar así, ¿ven? Los pacientes con leucemia. Después viene la púrpura. Púrpuras ya son más grandes. 3 milímetros, ¿sí? Un poquito más. Generalmente van a estar asociadas a vasculitis, amiloidosis, otro tema que vamos a ver más adelante, que es el de la amiloidosis, sí, hay un aumento de la fragilidad capilar, pero son hemorragias más grandes. Está la púrpura de Schoenhenner, ¿sí? Que es bastante frecuente también, muchos de los chicos. Y después vienen las equimosis, ¿sí? Unos 2 centímetros, que son las que ustedes más ven, que es la que se da por traumatismo. ¿Sí? Son más grandes, de 1 o 2 centímetros, que es lo que ustedes más ven. ¿Qué es la que ustedes más ven? ¿Sí? Que son las que están asociadas a traumatismo. Un traumatismo, ustedes piensen, ¿sí? No le va a dar una petequia, una pulpa. ¿Sí? Un traumatismo, o sea, es raro que sea un traumatismo, bueno, ¿sabes? Que agarre una pirea, ¿sí? Pero la idea es que agarrás, estás cocinando, ¿sí? Te cortás, ¿sí? No va a ser de 1 milímetro ese corte, ni de 2 ni de 3, ¿sí? Es más grande. Esa es la clasificación según el tamaño. Petequia, púrpura y equimosis. ¿Sí? Bien. Y llegamos a la primer bebé. Trombosis. Sí, puede ser. Créanme que eso. Bien. No puedo poner pausa. Ay, Dios, por las dudas. Pero bueno, creía que era así. Esto es trombosis. ¿Eh? Esto es trombosis. Acá la compañera preguntó si hay que estudiar y saberse lo de hemostasia normal. Sí. ¿Sí? Bien. Créanme que eso. En todos lados está ese chico, ¿eh? Bien. Y hay muchas cosas importantes que también tienen que saber. ¿Sí? Bien. Trombosis. ¿Sí? Definimos como masa de sangre coagulada en el espacio intravascular. ¿Sí? Es como que en ausencia de rotura de vaso se va a formar un coágulo. Ahí. ¿Sí? Diferente es que si ustedes tienen un traumatismo, ahora vamos a ver cuando vayamos hablando de trombosis. ¿Sí? Si vos tenés este vaso y tenés un traumatismo que te lo rompió, bueno, se va a formar tapón hemostático y todo y vas a tener. Pero acá la idea es que no tienen rotura de vaso. ¿Sí? Bien. Y cuando leen lo de recién, que dice masa de sangre coagulada, eso es glóbulos rojos, fibrina, plaqueta. Cuando van al microscopio, las plaquetas no las van a ver. Pero sí van a ver los glóbulos rojos, las fibrinas. ¿Sí? Una pregunta, entonces. Si vos te cortás, lo que tenés es un trombo, no un coágulo. Porque no, lo que tenés ahí es la hemostasia normal que está funcionando bien. ¿Sí? Pero acá vos tenés un trombo. Acá, ahora lo vamos viendo a medida que vamos avanzando. Acá vos tenés el vaso que no está roto, ¿sí? Y se te formó un trombo, ahí. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué y cuál es la diferencia. ¿Sí? Lo mismo que esos que se forman post-mortem. ¿Sí? Hay una diferencia. Para entender esto de trombosis, hay algo sumamente importante que se llama tríada de Virchow. Virchow, padre de la patología, ¿sí? ¿A dónde, en dónde trae? ¿En cierto lugar me escucharon? Que tengan su palabra. Esta es la tríada de Virchow. ¿Y? Es patólogo. Es patólogo, es el padre de la patología. Sí. ¿Sí? Pero, ¿en qué otro que estaba su nombre? Bueno, lo vamos a ver en inflamación, está él. La tesa de Celsius. Y el quinto signo de Virchow. ¿Sí? El quinto signo de Virchow, Virchow, como quieran. ¿Sí? Pierde la función. Después lo vamos a ver en inflamación, pero ahí también van a ver. En este caso, esta es la tríada de Virchow. Bien, y como toda tríada tiene tres partes, ¿sí? Hay tres elementos, tres características. Una, lesión endotelial. Lesiona el endotelio, se expone el subendotelio protrombótico y se te forma el trombo. ¿Sí? Bien. El flujo turbulento tiene otra característica. Una cosa es que, imagínense, acá la sangre viene 100 kilómetros por hora. A los pedos, ¿sí? Y de repente se tiene que dividir. Todo ese flujo turbulento que se crea produce lesión en el endotelio. ¿Sí? A diferencia de un flujo laminar. Después vamos a ver qué otras cosas es lo que puede pasar. ¿Sí? Pero lesión endotelial puede ser un infarto de miocardio. Ustedes piensen, pues sí. Endotelio, endocardio, ¿qué carajo tiene que ver? Bueno, a ver, viene el endotelio y Y después se continúa con el endocardio, si quieren razonarlo así rápido. ¿Sí? Si vos tenés un infarto de miocardio y se te jode el endocardio, después se te va a poner un trombo. Intracardíaco. Después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, un infarto de miocardio te puede dar eso. Una placa de ateroma ulcerada te puede dar eso. Cuando veamos a aterosclerosis lo vamos a ver. ¿Qué te produce esa lesión endotelial? ¿Sí? Bien, entonces, un factor muy importante, lesión endotelial. ¿Sí? Segundo, flujo sanguíneo anormal. Este flujo sanguíneo anormal puede ser de dos formas. Uno, el flujo turbulento. ¿Sí? Que ese ese flujo turbulento, acá lo vemos bien claro. Que se pero si nosotros tenemos esto, con una placa de ateroma acá, la sangre acá viene en los pedos, y de repente se encuentra que tiene que pasar por ahí. Acá también van a tener flujo turbulento. ¿Sí? Con lo cual van a tener. ¿Sí? Puede ser que ahí encima haya lesión endotelial. ¿Sí? Pero para que no se quede con que solamente esto causa flujo turbulento. Esta placa, ateroma, también te puede causar un flujo turbulento, te termina debilitando la pared. Esto también te debilita la pared. ¿Sí? Después lo vamos a ver. Y este flujo turbulento es lo que va a predisponer a la formación de trombos arteriales. ¿Sí? Esta trombosis arterial y cardíaca. Ahí en el corazón también hay turbulento, ¿eh? No piensen que van todos ordenaditos ahí. ¿Sí? Bien. Eso es en cuanto al flujo turbulento. Y después tienen lo otro, que es esta, con S. ¿Cómo? No, esta sería la segunda alteración del flujo. ¿Sí? Teníamos primero lesión endotelial, después tenemos alteraciones en el flujo. Dentro de las alteraciones en el flujo tenemos flujo turbulento y éstasis con S, no con X. Es enlentecimiento de la sangre. Enlentecimiento de la sangre. ¿Sí? Es decir, si la sangre va a 100 kilómetros por hora, de repente va a 10 kilómetros por hora. Va más lento. Che, ¿lo del fondo ven esta cosa de acá abajo? ¿Por qué no hablan? Hijo, estamos terminando y no miran nada. Bueno. A ver, esta sí dijimos el enlentecimiento, ¿no? Tenemos un vaso que vienen todos por acá. El enlentecimiento de la sangre. Si vos normalmente tenés la sangre que va a 100 kilómetros por hora y después la tenés que va a 10 kilómetros por hora, ¿sí? Se empiezan a marginar las plaquetas. ¿Sí? Y empiezan a tomar contacto con el endotelio. ¿Sí? Eso es lo que produce la éstasis. ¿Sí? Empiezan a marginarse plaquetas, glóbulos rojos, y están más en contacto con el endotelio. En el flujo turbulento también, sí, glóbulos rojos y plaquetas están en contacto con el endotelio. ¿Sí? Ese flujo laminar se rompe. Acá va a seguir un flujo laminar, pero cuando va más lento, toma contacto con el endotelio. Esto es lo que va a predisponer a las trombosis venosas. Causas de esto: un infarto de miocardio, un aneurisma. ¿Sí? ¿Y hay algo crónico? ¿Cómo? Esto es como algo muy puntiagudo. No, un aneurisma puede estar a medida que se va desarrollando el tiempo. ¿Eso no sería similar al que hablaste, que tengo la placa de teroma y el flujo turbulento? No, porque en ese caso, si la termina así, se lo hago muy gráfico, ¿sí? Y vos lo tenés así. Entonces acá es como que más lento y toma contacto con el hotel. Poliglobulia y vas a tener trombosis. También tienen que haber otras cosas, ¿sí? Y ahora después lo van a terminar de entender. Ahora, en 2 minutos. Una pregunta, ¿la eso es otra cosa? Y eso es la tercera característica de la tríada, que es lo que decía la compañera, que es estados de hipercoagulabilidad. Estados de hipercoagulabilidad. ¿Sí? Estos estados de hipercoagulabilidad son alteraciones en los mecanismos de la coagulación que van a favorecer la trombosis. Y esto puede ser primario, las causas pueden ser primarias o secundarias. Dentro de las primarias vamos a tener un déficit de antitrombina. Para esto sí es necesario repasar la hemostasia normal, ¿sí? Con el déficit de antitrombina, una mutación del factor 5 de Leiden, es otra causa primaria, ya con que digan esas dos, ya está. Y después tienen causas secundarias, ¿sí? Causas secundarias como fibrilación auricular, lo que la compañera estaba diciendo, de si va a estar mucho tiempo en cama, que te anticoagulan y todo eso, ¿sí? Es justamente por esto, ¿sí? Esto de que los pacientes o postquirúrgicos que van a estar mucho tiempo internados en cama, o una persona adulta con una fractura de cadera que va a estar ahí andando hace cuántas semanas, ¿sí? Se anticoagula justamente para evitar esta trombosis, ¿sí? Eso que decía la compañera, el tema de la inmovilización y todo eso, entra como un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Dentro de la tríada, entra acá, ¿sí? No es que va a tener lesión endotelial, o no es que va a tener un flujo turbulento. Entra como una alteración, pero ¿sí? Igual sí o sí tiene que haber lesión. Mirá, ¿me adelantás? Bueno, igual no te escuchás después. Bien, entonces, tres son las características, ¿sí? Lesión endotelial, alteraciones en el flujo, estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Hay una de estas tres características de la tríada, que no puede faltar y es la que siempre tiene que estar. Y es la lesión endotelial, ¿sí? Y es muy simple. Si ustedes en ningún momento exponen el subendotelio, no van a tener un trombo sobre el endotelio. No. ¿Sí? Entonces, la lesión endotelial es el principal factor, lo que siempre tiene que estar, ¿sí o sí? ¿Está? Bien. Tipos de trombos. Ustedes van a tener los trombos, tres tipos: trombos murales, arteriales y venosos. Grandes rasgos, esos tres. Murales. Los trombos murales son los que se van a dar en una pared de una estructura con luz amplia. Por ejemplo, el corazón, ¿sí? Son aquellos que se van a dar en una pared que tiene una estructura, ¿sí?, con una luz amplia, como el corazón o la aorta. Relacionados con el corazón, el infarto de miocardio. Relacionados con la aorta, el aneurisma, una placa de ateroma que se ulcera. En estos trombos grandes, muchas veces ustedes pueden ver lo que se llaman líneas de sangre. Acá, líneas de sangre. ¿Sí? Estas líneas de sangre es una alternancia entre láminas o capas claras que van a corresponder a fibrinas, a fibrina que está unida por plaquetas, y capas oscuras que van a ser los glóbulos rojos. Si este es el coágulo, van a tener líneas oscuras. Líneas oscuras, ¿sí?, que van a ser los glóbulos rojos. Dijimos, todos estos trombos van a estar formados por glóbulos rojos, primera plaqueta. ¿Sí? Bien. Líneas oscuras son los glóbulos rojos. Estas líneas más claras, no se pueden mirar, agarrar el negro, se van a confundir. ¿Sí? Estas líneas más claras, fibrina unida por plaqueta. ¿Sí? Fibrina plaqueta. Es algo que lo ven macro, ¿sí? Está, los cuento por si se los preguntan. ¿Sí? Bien. Ahora, trombos arteriales. Lugar más frecuente de estos trombos arteriales: coronarias, cerebrales, femorales. Lo van a ver relacionado con aterosclerosis. Coronarias, cerebrales, femorales. Lo van a ver relacionado con aterosclerosis. Generalmente son blanco grisáceos. Y tienen una propagación ¿cómo? Muy bien, retrógrada. Propagación retrógrada. Ahora lo vamos a ver. Chica, sistema venoso bien chico, se agranda, ¿sí? Trombos arteriales, lo vamos a tener acá. sistema arterial. La sangre viene así. Y acá la sangre va así. ¿Está bien? Bien. Los trombos arteriales van a crecer así. De forma retrógrada. El flujo viene para acá, pero ellos crecen para allá. ¿Sí? Es una propagación retrógrada. Che, ¿se pusieron todos en la lista esa? No. ¿A dónde está la lista? Lo van a ver en miembros inferiores. Tiene un color más rojizo. ¿Sí? Esto es porque tiene mayor contenido de glóbulos rojos. Y tiene una propagación anterior. Entonces, fíjense en cómo los dos son unos enamorados del corazón, ¿sí? Van siempre hacia el corazón. Yo tengo una regla mnemotécnica, ¿sí? Ustedes si no la usan, que no la descarta. No tengo el copyright todavía, ya van a ver varias a lo largo de toda la clase. ¿Qué es? Todo esto va con el esquema este, de todo por el mismo precio. Vara. ¿Sí? ¿Qué es? Venoso, anterógrado, venoso, anterógrado. Y de este lado, donde hace la arterial, retrógrado, arterial. ¿Sí? Vara. Bien, entonces, importante, ¿cómo se propaga cada uno? Lo último importante que tiene que saber de trombosis es lo que se llama destinos del trombo. ¿Sí? Es decir, ¿qué le puede pasar a este trombo que se está formando? ¿Sí? Bien, cuatro son los destinos del trombo. Cuatro son las posibles cosas que le pueden pasar. Chicos, los que no se pusieron, si quieren, empiecen otra hoja y listo, que incluso se está como por terminar. ¿Sí? Arranquen otra los que no se pusieron todavía. Bien, entonces, cuatro cosas les puede pasar a un trombo. Uno. ¿Qué les parece que le puede pasar un trombo? Muy bien, propagación. Ya vimos. Retrógrado, el arterial, anterógrado, el venoso. Bien, puro, propagación. ¿Otra cosa? Bien, disolución. ¿Sí? Esta muchas veces no la nombra, no la dicen, con lo cual te das cuenta cómo desde que ingresaste estás camino a la enfermedad y a la muerte. ¿Sí? Te ingresás en el anato y se salen a Nato y te tiran todo eso muerto, que no entendés nada, y después vas fascinado a contarle, ¿sí?, a tu gente que viniste, ah, oh, no te matan, ¿sí? Un hueso, ah. Oh. Y algo tan simple que no todo termina en muerte y en enfermedad, hay otros caminos posibles de salud, que es este, que se disuelva. Créanme que te dicen los tres patológicos, que es una embolia y se va y se muere, ¿sí? Y decís, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué solución? ¿Sí? A ver, ¿se puede disolver? ¿Sí? Bien. Díganlo. ¿Qué otro? Muy bien. Embolización, que es el próximo tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero es embolización. ¿Qué es esto? Es que un pedazo de trombo, ¿sí?, un fragmento, se separa, se rompe y hace una embolia. ¿Sí? En la clase que viene lo vamos a ver. Acordate que se lesionó el endotelio. Se lesiona el endotelio, se expone el subendotelio, colágeno 4, factor de bombilla, se te forma el trombo. ¿Sí? Está adherido a la pared. ¿Necesitaban qué? ¿Se hizo una embolia? No, sí. Bueno, puede ser una embolia, pero sigue adherido. ¿Sí? Y también puede disolver. Bien. Y el otro, el cuarto destino es organización y recanalización. ¿Sí? Esto es que en el trombo empieza a crecer tejido de granulación, células mesenquimales, capilares. Organización y recanalización. Esto es un vaso muy esquemático en un trombo que tapó todo. ¿Sí? Este tipo no tuvo tanta suerte, no hizo disolución. Está todo obstruido. Uno de los posibles caminos es la organización y recanalización. ¿Qué es esto? Empieza a crecer un tejido de granulación con células mesenquimales, capilares, y se empieza como a reconectar un lado y otro. ¿Sí? Y por acá pasa sangre. No es lo óptimo, ¿sí? Pero algo pasa. Y esto es como que pasa a formar parte de la pared del vaso. Hay un preparado que después lo van a ver en el microscopio. Está igual. Está textual. ¿Sí? Bien. Esto es organización y recanalización. Por acá pasa sangre. Pero estos vasos luego tienen un problema. Que tienen mayor predisposición a la trombosis. Con lo cual, se te puede trombosar el tumor. ¿Sí? Y ese en el preparado está. Hay un preparado que es esto. Hay un preparado que van a tener una placa de ateroma y hay otro preparado que, por ejemplo, van a tener una trombosis, ¿sí?, recanalizada, pero que van a ver que se está formando un nuevo trombo. ¿Sí? Que se formó un nuevo trombo. Es un trombo viejo, un trombo antiguo que se recanalizó. Que se recanalizó. ¿Sí? Y después de esa recanalización, después de un tiempo, sufre una trombosis. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Estos son los cuatro destinos del trombo. Y puede ser que les pregunten, ¿sí?, ¿cuáles son los destinos del trombo? ¿Qué le puede pasar a un trombo? Y esto es básico. ¿Sí? Bien. La semana que viene. La semana que viene seguimos con esto de cardio, vamos a ver si terminamos estos temas, ¿sí? Lo de cardio, y a ver si metabólico no creo que lleguemos. Y lo de cardio, la idea es que sí, pero puede ser que no. Nada más, bueno, muy bien. Ah, y los que no se pusieron, acá estamos.